Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Noches, 20.06, estamos transitando un nuevo programa Boxeo Planeta aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Quien te habla, Damián Casino, hoy tiene el orgullo de contar con dos amigos en la mesa de trabajo, Luis Parpacelli. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo estás, Damián? Un gustazo. Obviamente, edición número 16 de Boxeo Planeta. 16. Y por supuesto sí, estamos tres amigos, tres personas que pertenecemos a una actividad muy especial, muy particular, que tiene un mundo indiscutiblemente mayoritario. Donde quiera que estés, siempre hay público, hay gente que ama la actividad del boxeo. Una actividad de alto riesgo, como solemos hablar, que requiere profesionalidad y que este año 2010 que se está yendo nos ha dejado noticias sobresalientes y también promesas y algunas cositas para corregir. Agradecemos, como lo hacemos siempre, a nuestros anunciantes. Empezamos con la gente de Olimpia Deportes, que apoya y mucho al boxeo. En Gustavo, el abrazo grande para todos aquellos que día a día hacen en su negocio el trabajo necesario para seguir subsistiendo y vendiendo productos para elementos de contacto, boxeo. Hasta se da el lujo de vender también algo para danza. Así que si alguno tiene, alguien que tiene esas inquietudes, alguna hija, algún hijo, bueno. A Recapados Niso también. Claro. A Broyo Representaciones. Y a Broyo Representaciones. A Nico, un saludo así muy especial, es. Que estuve con él y siempre, bueno, ya me confirmó que va a estar apoyando el programa para el año entrante. Bárbaro. Déjame que salude a Enrique Sánchez. ¿Cómo te va, Enrique? Un gusto de tenerte aquí en el programa. Hemos charlado muchas veces contigo a través de Facebook y bueno, compartiendo también veladas de boxeo. Y bueno, el orgullo de tenerte aquí en el programa y que puedas participar siempre que quieras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El privilegio es mío. Realmente muy agradecido que me hayan invitado. Y aquí estamos para debatir sobre esta enfermedad, como dice un amigo, ¿no? Sí, esta enfermedad incurable que es el boxeo. Así es. Yo lo que primero quisiera que le cuentes a la audiencia es desde cuándo estás vinculado al boxeo, si puedes decirnos por qué, qué actividades estás desarrollando en estos momentos. Hay mucha gente que te va a conocer a través del programa, a través de lo que queda grabado después, y de aquí, de cualquier parte del planeta, pero hay muchos que tal vez no. ¿Eh? Bueno, yo creo que desde que nací, ¿no? Esto que realmente lo vivo con mucha pasión. Yo me enamoré del boxeo la primera vez que vi mi primera pelea en vivo, que fue allá por agosto de 1972, hace ya muchos años. Así es. En el desaparecido Teatro Real de la ciudad de Rosario. Ah, el año que el 72. Ese día peleaban Víctor Galíndez, un reciente campeón argentino, con Adolfo Cardoso. A partir de allí, bueno, han pasado miles de peleas, soy un frustrado boxeador, como todos los que después nos dedicamos al boxeo a través del micrófono. Y bueno, he desarrollado muchas actividades en algunos medios. Uh-huh. Actualmente trabajo mucho en Facebook, en las páginas de internet, CRA Boxing, boxeando.com. Sumando. Siempre sumando, colaborando, ahora en el Ñaró, uh-huh. después en el Ñaró, que es mi casa. Cuando uh-huh. fui por primera vez allá por principios de los años 70, eso no tenía techo. He visto grandes figuras entrenar en ese gimnasio. Sí. Recién recordábamos con Damián fuera de micrófono. Figuras de la talla de, no sé, nombrábamos a Vernon Philly recién. Ha pasado Monzón también. Monzón. Bonavena, Loche, Gustavo Valla. Yo vi la mejor sesión de guantes de mi vida, se la vi hacer a Gustavo Valla. El oriundo de Villa María, quizás mi boxeador predilecto a nivel nacional desde la técnica de la esgrima boxeo. Para mí, yo defensivamente lo mejor que vi, sin ofender a los fanáticos de Nicolino Loche. Sin duda, yo también admiro mucho a Nicolino Loche, pero creo que tenía un visteo, un barrido, un sentido. Son dos cosas de distintas. Cintura. Técnicamente sí, parecido. Un poco más, me parece. Una vez hicimos, y el oyente debe recordar, como si fueran tubos de ensayo, tres, técnica, defensa, ciencia y demás. Decíamos que en el caso particular Gustavo Valla le daba todo muy alto, muy alto, muy alto. Era muy equilibrado. Justeza, potencia, recorrido de manos, defensa, cómo caminar el cuadrilátero. Un chico que, bueno, digo chico ya un poquito mayor, pero sí, que debió haber marcado anotaciones históricas importantes en el boxeo argentino, pero... Sí. Siempre hay un pero, sí, no existe sí, la perfección. En muchos casos, ¿no? Comparto contigo. Él tuvo muchos problemas de chico, tenía un físico muy, muy endeble, sí, más allá del dandy que veíamos arriba del ring. Y después, bueno, claudicó ante los vicios, ¿no? Sí. De los que, gracias a Dios, hoy se recuperó. Exacto. Pero debió ser mucho más importante. Mike Tyson, cuando estuvo aquí por Argentina en el programa de Diego Maradona, y le preguntaron sobre algunos boxeadores argentinos y... recordaba a Gustavo Valla y sorprendido, en este caso, el que lo entrevistaba, Carlitos Irusta, le dice, me llama la atención que conozcas a Gustavo Valla. Y dice, bueno, fue un grande de verdad. Yo lo he visto pelear por videos y me quedé admirado. Con la técnica. Y creo que fue campeón en Super Mosca. Super Mosca. No recuerdo que decían que podía haber sido, tendría que haber peleado, ser campeón en Mosca, el me parece, algo así. Él había desarrollado una gran carrera en la categoría Mosca. Yo vi la pelea con la Ciar, tengo el privilegio de haber visto allá en noviembre del 79. Una pelea que tengo grabada. Y él había desarrollado una gran carrera en la categoría Mosca, pero siempre había esos problemitas para darla. Y la Asociación Mundial de Boxeo crea la categoría Super Mosca, fue como anillo al dedo, entonces ganó un par de eliminatorias, Chacal Maruyama, Suchulbae, y allí se coronó, después lamentablemente perdió en la primera defensa con un hombre a quien yo también lo había visto enfrentar a Valla un año antes de que le arrebatara el título, Rafael Pedrosa. Yo el día que vi la pelea Pedrosa Valla no le contabilicé un golpe neto a Pedrosa. Valla ganó caminando los 10 rounds, pero de manera brillante. Sí, brillante. Y después, bueno, retrocediendo. Después, bueno, la de primera defensa. Mencionémosle a la gente que estaba muy, a lo mejor nervioso, porque Rafael Pedrosa en su momento fue figura, o sea, no era cualquiera en esa época. Sí, pero no era de la altura de Valla. Era un desconocido. Sí, yo no era de la altura de Valla, bueno, sí. Pero bueno, el tiempo pasó ya. Déjame vos que te vos diga... ¿Querés recordarle a la gente cómo puede hacer para escucharnos en cualquier parte del mundo? Me parece extraordinario. Te podés comunicar con nosotros a través del 424-2769. O si querés, nos podés enviar un mensaje de texto al 156-418-262. Te repito, 156-418-262. Estamos en Boxeo Planeta. También tenés la opción de entrar a escuchar el programa por internet a uh-huh. nuestro blog, boxeoplaneta.blogspot.com, o a través de la página web de la radio, www.radiogranrosario.com.ar. Déjame, Luis, que te diga que quiero agradecer a los muchachos que siempre apoyan el programa. Uh-huh. Bueno, en este caso a los chicos del gimnasio de Luciano Ploner, que Luciano siempre sintoniza la radio en el gimnasio, bajan un poco los decibeles de golpes y tratan de escuchar, si se quiere, un poco el programa. Bien. Bueno, a los muchachos, a Lucas Obregón, a Alejandro Cejas, el chico que está siendo apoyando por Boxeo Planeta. El chico de San Jerónimo Sur. Sí. con un futuro enorme. Y bueno, también a José María, uh-huh. bueno, a todos los muchachos que siempre... A la barra, de los cuales conozco unos cuantos. Sí, sí, nos vamos. Te manda saludos, estuve con él en el gimnasio y te manda saludos. Es recíproco, ya nos vamos a encontrar, nos vamos a reunir a charlar un ratito. Liderados por un Luciano que no envejece nunca. Sí, es una vi cosa... el comentario, viste la foto con Lucas Obregón, sí. Y vi el comentario que le hiciste, ¿no? El Lucho siempre se entrena, se cuida mucho. El agradecimiento grande por nos están escuchando, para Sebastián Andrés Luján, que fue nota aquí en Boxeo Planeta, para obviamente Hernán Guajardo, que también estuvo charlando con nosotros y va a volver a repetir la charla, con Noé González, el oriental, el hombre de... La República Oriental de Uruguay. El 9 de enero. Así es, con el chico Barbosa, que también estuvimos charlando. A Sergio Víctor Palma. Sergio Víctor Palma, fue un orgullo. Casi se me emociona sobre el final porque leí algo que tenía que ver con su poesía. Y también, por supuesto, a todos aquellos oyentes que han participado de ese simple concurso, que lo vas a designar vos ahora para ganarse la remera de Boxeo Planeta. Gentileza de Olimpia Deportes. Y, por supuesto, también con Chiche Leonard, con el que estuvimos dialogando, porque yo lo conozco de la época del 80, cuando formé parte de la Comisión Municipal de Boxeo en la ciudad de Rosario, con Guillermo Trill, con Sánchez, cuando todavía vivía Francisco Fontán, aquel que te conté me tomara el primer examen para ser jurado de boxeo amateur en una preselección para ir a un Panamericano. Porque uno dice que tiene cierto ojo, entonces hay que comprobarlo. Entonces, me dieron 6-7 peleas como para... Yo de pibe, el que está del otro lado sabe que tengo 60, por ahí mi voz es un poco más juvenil que los 60 años. Pero le suelo contar a Damián y a mucha gente que me escapaba para Corrientes y Buchar para ver los entrenamientos cuando yo vivía en Buenos Aires en la década del 60, una década muy rica, una década donde Canal 7 los miércoles hacía boxeo y donde de ahí surgieron una pelea enorme. Hay figuras como Carlitos Cañete, Abel Laudonio, y esa gran tenida de Goyo Peralta y esa gran tenida entre Jorge Fernández y Carlos Monzón, ¿no? Así que bueno, como verás, nosotros, él en el Rincón Azul, yo en el Rojo, hoy nosotros nos metemos con... Lo estamos apabullando con la historia, Damián, y como es un chico al lado nuestro... Claro, lo que sucede es que como él hace la práctica del boxeo, que a mí nos complementamos, entonces yo le cuento cómo era fulano, cómo era mengano, el otro día le mando un mensajito, le digo, mirá, che, están recordando el año, y nosotros nos vemos las peleas y él las graba cuando las podemos ver. Pues tenemos una consigna que consideramos que es respeto para el boxeo, para el entrenador, para el manager, para el médico de boxeo, para el preparador físico, para nuestro mundo del boxeo, no comentar lo que no vemos. Podemos tener opiniones dispares, pero nunca comentamos lo que no vemos. Y hacemos diferencia de lo que presenciamos. ¿Es así o no, Damián? Sí, seguro. Yo lo que decía que me pasa a mí, por ejemplo, con respecto a Enrique, a la historia del boxeo, es que a veces uno no tiene tiempo de tener, porque uno la actualidad lo va llevando, que quiere ver todo sobre la actualidad y también quisiera ver un poco lo anterior del boxeo, porque es la base, ¿no es cierto? Seguro. Y lo que uno, porque hubo grandes boxeadores, yo el otro día le robé, si se quiere, a mi amigo Enrique, un video que él bajó de los 50 mejores knockouts, y le comenté en vía Facebook que muchas de las peleas que no las tenía vistas, y veía cómo se noqueaba. Y estamos hablando del knockout del año de Sergio Maravilla Martínez, que sin quitar mérito es un gran knockout. Sí. Pero comparado con lo que yo vi en ese video, Enrique, te lo comenté que quedé azorado. Yo no lo he visto, pero a lo mejor, qué sé yo, ¿qué te he metido de toda la historia? ¿Metiste a Daniel Coloradito López, Pipino Cueva? Había un poco de todo. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, esa Charles con Bernie Reynolds, una pelea sin historia, una pelea olvidada. Esa Charles. Pero que... Lo dice muy suelto. No, pero a mí realmente me impactó. Hay también incluido un knockout de Rubin Carter, aquel... presidiario, ¿no? El de la película de Denzel Washington, que su última pelea la hizo en Rosario, muy pocos lo saben. Sí, sí, bueno, estamos con alguien que nos puede nutrir más de lo que uno sabe, por supuesto. Sí, porque después volvió a Estados Unidos y lo metieron preso, estuvo 20 y pico de años preso. Bueno, hay un knockout de Rubin Carter sobre Florentino Fernández, que también era un tremendo noqueador cubano, que es impactante, como cae entre la primera y segunda cuerda, después vuelve al ring, una cosa insólita, knockout para disfrutarlo realmente. Sí, yo me quedé con el knockout, bueno, ya un poco, viniendo un poquito más a estos años, con el knockout que le propinó Tommy Hearn a Roberto Durán. Ah, Tommy Hearn, a Roberto Mano de Piedra Durán. La verdad que cómo cae Durán prácticamente sin defensa, bueno... también así parecido. De todas maneras debe haber muchos, ¿no? ¿No? Se habrá hecho una selección conforme al gusto. Sí, vos, sí. Damián recién mencionaba el de Maravilla Martínez, no puede faltar en ninguna selección. En ninguna selección. En ninguna selección de grandes locales. Mira, lo mismo, sí, sí. Yo lo que me llama siempre la atención de la persona que cuando golpea sabe que el boxeador no se levanta, ¿eh? Sabe que cuando camina de espalda, lo he visto muchas veces hacerlo al zurdo Vázquez, Maravilla Martínez pega el golpe y sale caminando de espalda y no mira al boxeador como si se recupera o no se recupera, sí, para mí sabiendo de que no se va a levantar. No se va a levantar. No se va a levantar. El golpe fue con una precisión. ¿Querés que vayamos a la primera? Pero no quiero comprometer. ¿Puedo comprometerlo, Enrique? Pero cómo no. Sí. Primero, tenés toda la libertad del mundo para. Gracias. Saludar a todos los que te están escuchando que son amigos tuyos. Para nombrar boxeadores, para nombrar entrenadores, para tu familia, para decir qué es lo que más te gusta del boxeo, qué cosa querés que mejore la actividad. Acá lo que tratamos es de sumar. Y a veces cuando generamos alguna observación o una crítica, tiene que ver con el afecto por el boxeador y todo lo que hay alrededor del mismo. Así que sentite con total libertad. Muchísimas gracias. Por favor, Enrique, vos te lo ganaste, vos sos un hombre nuestro, sos un hombre del boxeo. Obviamente. Yo tengo un amigo que siempre decía, mira, no nos juntemos para ser amigos, para ser novio, para ser marido, mujer, no. Juntémonos para enriquecernos y en esa diferencia que podemos tener, sustentemos la amistad de poder compartir un café, una cerveza, una velada, acá o donde sea. Y debatir sobre el boxeo, que es un deporte de apreciación. Un deporte de apreciación. Vamos momentáneamente, entonces, después de este primer combate, vamos a las tarjetas de la mano de Aníbal. Aníbal, un gustazo, en este último programa. En realidad, un capo. Hacé lo que vos quieras, llévatelo nomás. Guadalupe tiene sed y no tiene ni un cospel, saborea un zumbido constante. Ella quiere un biberón grande como una canción que comience ya y con el final distante. La primera se calzó y a la calle ya salió, tiene en mente una idea danzante. Es meterse en la canción, la que canta en su corazón y en su oído su grillo mutante. Sé que está tu boca, en tu boca me nazó. Tenemos seca la boca si no te la beso yo. Sé que está tu boca, en tu boca me nazó. Tenemos seca la boca, digo, si no te beso. Lo que digo, que busco en real, no me importa ir a buscar, nadie sangorear sobre tu solar. Se desesperan los pies, por caminar donde no lo ves, o quizá por caminar tan sola. Caiga la persiana. Hay una sombra en el bar donde podés descansar. Tu sonrisa vuelve a estar mía. We'll be right back. está tu boca, y tu boca amenazó. Te vengo a secar la boca si no te la beso yo. Y que cerca está tu boca, y tu boca amenazó. Te vengo a secar la boca, digo, si no te beso, no te digo. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. En recapados de cubiertas de camiones, un indiscutido. Recapados Niso, Sociedad Anónima. 9 de julio 1893, Casilda. Teléfono 03464-426-794, 426-818. En Zona Sur, agente oficial vigía es... Broso, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Bueno, seguimos en Boxeo Planeta, 20-25 minutos. Estamos aquí despuntando el vicio con Enrique y Luis. Te voy a dar la consigna del día de hoy para que te puedas ganar la remera obsequio de Olimpia Deportes con el logo de nuestro programa, también con el logo de la página del blog nuestro. Bueno, hoy nos tenés que decir... es un boxeador conocido aquí en la ciudad, Noé Tulio González. Y bueno, simplemente tenés que decirnos de qué nacionalidad es, el carbonero. Ya te damos una ayudita. Si es uruguayo, argentino o brasilero. Es muy simple. Es muy simple. Nos mandás un mensaje de texto o llamás aquí al teléfono de la emisora, el 424-2769. O si querés mandar un mensaje, como te decía, al 156-418-262. Bueno, Luis Parpacelli, estamos terminando el año. Contento de tener un nuevo programa, el 16º Boxeo Planeta. Y bueno, da decirle a la audiencia que Boxeo Planeta va a seguir el año entrante. Los auspiciantes siguen apoyando el programa. Olimpia Deportes, Recapados Niso. Va a haber algunas novedades también. Broyo, Broyo Representaciones, Vigía en Rosario, son los que hoy por hoy están dando una mano grande a Boxeo Planeta y al boxeo de la ciudad. desde que el mundo es mundo, el hombre intentó siempre dirimir a veces sus inconvenientes, sus dificultades, a través del diálogo, y cuando no se llegaba al diálogo se agarraban a las trompadas, ¿no? Desde que el mundo es mundo. Esas trompadas se fueron elevando hasta que en un momento, cuando se reglamenta la actividad boxística, se hace a partir de un escenario que es el cuadrilátero, que es el ring, que son esas, ese sitio que para nosotros tiene un valor inconmensurable. Y cuando digo valor inconmensurable, digo que la historia del boxeo a nivel mundial y a nivel local ha dejado leyendas, ha dejado cosas para contar. Mucha gente que ha querido expresarlo lo ha hecho de diversas maneras. Algunos lo han hecho en un libro que me termina de entregar y me emociona muchísimo, Enrique, que se llama De puñetazos y utopías, de Abel Celestino Bailone. Un libro que voy a leer con muchas ganas, con la... Usted que es de boxeo y está del otro lado sabe, cuando algo nos gusta, es como aquella mujer que por ahí dice, ¿qué te gustó de fulana de tal? ¿Por qué te casaste? ¿O por qué? ¿Y por qué sos tan amigo de fulano? Y uno no puede llegar a describir todo, porque hay cosas que tienen que ver con el misterio, ¿no? Así que te agradezco mucho, Enrique, que me hagas entrega este libro con afecto y gratitud y un gran abrazo, porque en mis 60 años, creo que ya en el año 58, cuando me ponía La Vieja Espica, que era, si vos sos muy pibe, La Vieja Espica era una radio que estaba forrada en muy lindo cuero, que uno se la podía en la oreja, por ejemplo, en el 68, en la escuela, en el baño, éramos 8, estábamos escuchando Paul Fugini y Colino Loche, y el preceptor Bandido estaba arreglado con nosotros. Y cada tanto venía para ver cómo iba la pelea. Seguramente con los relatos de Osvaldo Caffarelli. Claro, Osvaldo Caffarelli. Así que infinitamente esto tiene un valor... Les cuento un poquito. Digo, una vulgaridad no tiene precio. Les cuento un poquito. El libro es una gentileza de Abel. Sí, Abel, sí, Celestino, sí. Bailone. Es una autobiografía donde no solo él nos describe su exitosa carrera, que se corta abruptamente por una lesión ocular. Así es. Sino hace un repaso rápido por hechos importantes de la historia del boxeo en sí. Y además hay un mensaje, ¿no? Un mensaje detrás de lo que es la figura del boxeador, ¿no? El hombre que se sobrepone a la adversidad. Una carrera que a los 29 años se termina abruptamente. Cuando se abrían las grandes puertas, ¿no? Y sin embargo, el hombre, sacando de donde no hay, logró reconstruir su vida, que hasta ese momento dependía pura y exclusivamente del deporte, ¿no? Y hoy, casado con su esposa Luisa, que es docente, miembro de una familia tradicional política de San Luis, sus dos hijos son abogados, uno de ellos dicta cátedra en el exterior, tiene su propia empresa. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que no todos los boxeadores, y esto lo dije el otro día cuando el libro fue galardonado por la agrupación Argentinos Solidarios, sumemos Argentinos Solidarios, no todos los boxeadores tiran a su mujer por la ventana, no todos los boxeadores salen drogados y borrachos a atropellar embarazada. Gracias a Dios, esos son la minoría, aunque la gente piense lo contrario. Gracias a Dios, hay muchos Abel Celestino Bailone que han hecho de su vida algo de provecho. Oriundo de Córdoba, ¿verdad? Oriundo de Córdoba. De la localidad de Dolores. Dolores, Almafuerte, por ahí, por esa Dolores. Zona. Dolores. Que se afincó en San Luis, en Villa Mercedes. En Villa Mercedes. Y allí ha vivido toda su vida, desarrolló su carrera y hoy trabaja allí. Quizás nos esté escuchando a través de internet. Sí, es espontáneo, entonces. Sí, es espontáneo. Por adopción. Y si nos está escuchando, el abrazo grande y por supuesto el ejemplo de él, que cunda en tanta gente, en tantas personas que no tienen a veces ese momento en el que hay que sentarse a pensar un poquito, decir, tengo que meterle garra, tengo que meterle con todo para salir adelante en la vida. En el libro de Osvaldo Príncipe, a todas aquellas figuras que uno nunca sabe que les gusta el boxeo, como Zuma Fayad, como el fallecido Jorge Ginsburg, aparece también Eduardo Pavlovsky, que hizo boxeo, que es psiquiatra y es hombre de teatro, y él en un párrafo recuerda siempre, ¿no?, que todos aquellos que se mueren de hambre en nuestra América Latina se mueren precisamente de hambre y no por ser boxeadores. Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Todo lo contrario, el gimnasio le salva la vida a más de uno y los hace hombres de bien en una abrumadora mayoría. No, seguro que el boxeo en su mayoría ha dejado más saldos positivos que negativos. Lo que pasa es que muchas veces, figuras que no dejan una buena imagen en este deporte, porque sí. Es un muy buen deporte, es un deporte sano, un deporte que hay que entrenar mucho, sí, hay que estar muy bien entrenado para subir arriba de un ring. No cualquiera puede subir. Uh-huh. Hay que tener muchas condiciones para subir arriba de un ring. Si se quiere, aparte de un entrenamiento, hay que tener todo un coraje. No cualquiera sube arriba de un ring. Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos ciertas apreciaciones sobre un deportista que sube arriba de un cuadrilátero, tenemos que tener y hablar con cuidado, porque no cualquiera sube arriba. No cualquiera sube. Contanos un poquito, todos aquellos muchachos que son amigos nuestros, el boxeador es un amigo nuestro, aún aquellos que no conocemos. ¿Quiénes te rodean? ¿Con quiénes trabajas habitualmente? Estoy en el Ñaró Boxing Club. Bien. Me reincorporé hace aproximadamente 3-4 meses, uh-huh. Después de más de 10 años de estar alejado de lo que es el entrenamiento del boxeador en sí. Uh-huh. En estos momentos estamos trabajando con una gran cantidad de chicos amateur, que son los que habitualmente forman parte de esas veladas en el Club Ciclón, sí, sí, donde ustedes concurren habitualmente. Uh-huh. Hay un profesional que es Cristian Díaz, uh-huh. Es un chico de 5 peleas en el campo rentado, en el que tenemos cifradas grandes esperanzas. El chico ha comenzado a trabajar en la parte técnica con nosotros hace muy poco tiempo. El titular del gimnasio, Alfredo Rivero, es quien le programaba las peleas. Ahora le ha agregado el entrenamiento que me corresponde a mí. Uh-huh. No hemos podido trabajar mucho, no somos magos, hay que corregir muchas cosas. Yo digo que no. Voy a corregir, no es que tenemos que pulir muchas cosas, sino tenemos que agregar cosas. Sumar, a lo que por naturaleza ya trae. O hay a que lo ir. Que se le enseñó Ojeda, su anterior entrenador, uh-huh. Muy buen entrenador de boxeo, uh-huh. Lo forjó. Y bueno, nosotros vamos a tratar de agregarle cosas a eso que el chico trajo. Hay que ir moldeándolo. Sí. Y aparentemente se va a presentar en el mes de febrero con un rival a designar, seguramente será en el Club Ciclo. Uh-huh. De todas maneras, el Ñaró Boxing Club no para, continúa en el mes de enero con las veladas amateur. Ajá. Hay programadas dos, una para el día 14 y otra para el 28. Para el 28. 14 y 28. ¿No? 14 y 28 de enero va a haber boxeo en la ciudad de Rosario, allí en el Club Ciclón, la calle Saavedra. En la calle Saavedra al 600. Al 600. Permitime, Enrique, también recordemos lo que decimos siempre. Si nos estás escuchando y sos quien organiza festivales, o sos boxeador y vas a un determinado gimnasio, o tenés un conocido que está ubicado en el ámbito del boxeo, las puertas abiertas para la gacetilla. Acá ni siquiera el cortado tiene que pagar. Las gacetillas las difundimos tantas veces como creas necesario. Nosotros estamos dispuestos, porque forma parte del servicio que se brinda. La difusión de lo que viene, como el comentario de lo que sucedió. Lo nuestro es un granito de arena para ayudar al boxeo. Sí, acá lo recordamos. Desgraciadamente no está el gran sponsor, no está la televisión, no. Con todo lo que ello significa, ¿no? Los festivales de la ciudad de Rosario, salvo uh-huh. aquellos que tienen como escenario el casino el Club Atlético Newell's Old Boys, las veladas de barrio son hechas a pulmón. Cuestan y mucho. Sí, donde los mismos chicos se encargan de vender la entrada casa por casa. Sí. En fin, por eso creo que se merecen la difusión, y en nombre de ellos yo se los agradezco. No, por favor, esto es reciprocidad. Esto es reciprocidad. A veces hablamos con Damián que ojalá podamos tener algunas reuniones como para decir a ver qué cositas podemos ir mejorando desde la presentación de un espectáculo, como también algunas cositas que tienen que ver con el hecho de atraer más a la gente. Siempre soñamos acá con el amigo Damián. Sí, lamentablemente muchas veces entra gente en las organizaciones o en diferentes eventos que no conocen del deporte, no son uh-huh. de la familia del boxeo, y son los que muchas veces al desconocer, bueno, le hacen un poco mal. Sí, pero sí. Bueno, la intención de Boxeo Planeta desde un principio con vos, Luis, lo que hablábamos era de que, bueno, de que este espacio sea para todos. Acá es lo que queremos, crear una familia grande del boxeo. Entonces, bueno, a todos los gimnasios, a veces nosotros, si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos visitar un poco más los gimnasios y bueno, entregar un poquito de la folletería que hemos hecho, como para que, bueno, se puedan acercar al programa, llamar. Por supuesto. Pero bueno, junto a Enrique, que él también está bastante bien vinculado, vamos a tratar de que se conozca Boxeo Planeta para que todo el mundo tenga su espacio. Aquí el tema es discernir y intercambiar opiniones. Y después ubicar en boxeoplaneta.blogspot.com, donde vos podés interiorizarte de todo lo que pasa en el boxeo a nivel local, nacional e internacional. Lo del Ciclón va a parar al blog, porque lo merece, como cualquier club, como hemos sido Sportivo Rosario allí a San Lorenzo no hace mucho tiempo, como hemos ido a San Nicolás, y como seguiremos viajando en todas las veces que sea necesario y posible y nos lo permita nuestra actividad. El asunto es sumar. ¿Cómo se compone tu familia, Enrique? Yo soy casado, en el mes de mayo próximo voy a cumplir 30 años ya de casado. Bien. Tengo dos hijos. ¿Se llaman? Verónica Natalia, que tiene 29 años, bien, y Matías Sebastián, que tiene 24. Tengo dos nietas, Milagros y Alma. Y bueno, actualmente vivo con mi mujer, ya los pichones han volado. Han volado, sí. Bárbaro, muy bien. A ver, me ayudan mucho, me ayudan mucho en todo lo que... o sea, todo lo que uno hace por y para el boxeo es ad honorem, uno lo hace a pulmón. Seguro, ¿no? Yo los comprendo a ustedes, por eso en todo lo que los pueda ayudar y apoyar, lo voy a hacer, porque alguna vez también con el reconocido periodista Aníbal Bosques, hicimos un programa de boxeo, así como este, el único que tiene la radiofonía rosarina, que difunde exclusivamente la actividad. Por eso sé lo difícil que es, sé lo que hay que remarla. No, seguro, ¿no? Pero estamos en eso. Enrique, por supuesto, a tu esposa le... Norma, seguí apoyándolo. Necesitamos gente para el boxeo y él sabe, entiende, lo vive y le gusta. Así que, como hasta ahora, Norma, siempre como hasta ahora. Yo te hago una pregunta, después te voy a hacer una pregunta. Lo mejor del año 2010 para vos en el contexto global del boxeo. Yo creo que lo de Maravilla Martínez, su victoria sobre Williams, es el asterisco, ¿no? De lo que ha sucedido, no solo a nivel nacional, sino que creo a nivel internacional. A nivel internacional. Porque Maravilla Martínez se ha ganado a fuerza de sacrificio, porque es un chico que fue prácticamente, entre comillas, discriminado. Se fue de Argentina. Allá por el 2001, febrero del 2002, creo que. Se fue de Argentina olvidado. Sí. Sus entrenadores de Argentina ni siquiera preocuparon en hacerle un contrato que al chico lo ligue a la gente que lo hizo en caso de un éxito futuro, como el que tuvo. Es un muchacho que hoy tiene un predicamento en el mundo entero. ¿Sí? En el único lugar donde no se lo reconocen es en Argentina. No se ha sentado en el tenedor libre de Mirta Legrand todavía. Y eso ya es todo un tema. Sí, es una buena referencia, cómo no. Estuve en una conferencia de prensa. Entonces, yo creo que lo de Maravilla Martínez es para destacar. Creo que ya marcó una anotación histórica importante. Está entre los mejores púgiles argentinos. Yo creo de todos los tiempos. Sí, de todos los tiempos, de todos los tiempos. Porque lo he hecho en estos últimos años, tengamos en cuenta que lo hizo fuera del país, con lo que significa pelear y ganar de visitante. Se consolida en España, ¿no? Obviamente. Que no es un país de grandes boxeadores, pero que... aparte de él tiene victorias en Inglaterra, con lo difícil que es ganar en el Imperio. Sí, sí. Sabes que, hablando de Inglaterra, cuando él es campeón en el peso super welter en la entidad Ivo, es una entidad menor de las que hoy están en la actividad, pero bueno, hizo dos defensas y los pasaba por arriba. Entonces el presidente le dice: mire, Martínez, le pido que deje vacante el título porque me va a matar a todos los boxeadores. No, claro, no tenía nivel ya para esa categoría. O sea que el hombre ya estaba perfilando para Estados Unidos y los grandes... digamos, el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, que son las entidades de AMB hoy por hoy que están en el tope del boxeo mundial. Después inicia su conquista de Estados Unidos, ¿no? A través de aquella victoria con el knockout raro sobre Saúl Román. Y bueno, y lo que tenemos al día de hoy, uno de los hombres que pudiera ser la sombra negra de Pacquiao, llegará hasta Pacquiao. Sí, bueno, él está esperando, dijo que él le pelea a cualquiera, porque en realidad él pasó a una consideración superior. Cuando esa locomotora, una cosa que ha tirado, lo he visto tres o cuatro peleas donde ha tirado todo, no sé dónde sacaba las manos, el triunfo que lo define a él es sobre Kelly Pavlik, ¿no? Que no es una lumbrera desde la técnica ni nada por el estilo, pero un tipo poderoso desde su potencia física. Nadie esperaba verlo perder. No esperaba nadie verlo perder. Pero yo creo que nos va a sorprender con un dinero muy grande, con una propuesta muy grande por Manny Pacquiao y algún otro que ande por ahí, Seguro. No, sin duda. Enrique, vos que sos historiador de boxeo. Intento. Sos un gran historiador. ¿Con qué boxeador te quedás de épocas pasadas? ¿Tenés un predilecto o te cuesta? Siempre se me hizo muy difícil. Yo tengo, o sea, cuatro referentes a nivel latinoamericano, que no los cambio y que me han provocado grandes discusiones, que son, no en este orden, pero Julio César Chávez, el mexicano. Sí, para sacarse el sombrero. Sí, Alexis Argüello, el nicaragüense, creo que de los más completos. No, el Nica es... Y bueno, después dejo los otros dos lugares en un segundo nivel para Marco Antonio Barrera y Ricardo López. Creo que Ricardo López, el hecho de haber sido campeón en un peso muy chico con el peso mínimo, le quitó relevancia a lo hecho por él, un boxeador sumamente completo. Yo le he visto hacer cosas, yo le he visto hacer cosas arriba de un ring, definir peleas que no lo hizo. Sí, sí, sí. Una cosa magistral. Bueno, y después estará lo otro, discutir si Sugar Robinson, Willy Pep, ese es otro tema que es difícil. Willy Pep, mira qué apellido. Wilfredo Benítez. Oh. Estamos hablando de un nivel superlativo y... Vos disculpás si tenés 25, 30, 40 años, pero claro, acá hay un par de veteranos que consumieron es todo. Muy lindo hablar y charlar y discernir. Muchos me preguntan por qué no Durán en mi lista. Bueno, no. Va. No, está. A veces no solo tenemos que ver los logros, ¿no es cierto? Sino, o sea, que vaya acompañado de la calidad. Y la calidad tiene que ver con el gusto propio de uno. ¿No? Yo creo que Enrique también transita por algo que es muy importante. La cantidad es importante, pero... La calidad tiene que ver. Hay gente que por ahí puede ganar 100 peleas, pero hay tipos que han hecho 30, 40 combates con boxeadores de un nivel, de una envergadura, de una equivalencia notable que lo consolidan por sobre todas las cosas, ¿no? Obviamente, Dariusz Michalski, el polaco-alemán, hizo 20 y pico de defensa del título, estuvo muy cerca de Joe Louis. Sí, y nadie lo recuerda. No, seguro, podemos comparar. Seguro. Que no se enojen los fanáticos de Narváez, pero... Yo no puedo poner la cantidad de defensas del título mosca de Narváez al lado de las de Carlos Monzón. Las de Carlos Monzón. Sin ser fanático de Carlos Monzón. Sí, no, y vos dijiste una cosa muy sencilla y concreta. No va en descrédito ni en desmérito. No, calificamos a Omar Andrés Narváez, un ejemplo de profesional, un boxeador excelente, pero yo también tengo las diferencias en esa, en la cantidad de defensas y demás. Le puede pelear a cualquiera. Sí, sin duda. Muchas veces, mismo ahora, bueno, ya se consiguió, va a pelear por el título Super Mosca ante el boxeador Ruiz, ya tiene confirmada, pero ¿cuánto estuvo sin pelear? Muchas veces no se consiguen boxeadores de la talla de Omar Narváez. Y bueno, es un campeón que tiene que defender y tiene que tratar también de defender justamente su bolsillo. No, que por supuesto. Después de toda una trayectoria como la que hizo Narváez, no hizo una diferencia económica, bueno, también se merece que el hombre deportista vinculado de lleno al boxeo tenga salvada su economía, digamos, por unos años como para que pueda después dedicarse a lo que él quiera, justamente. Sí, lamentablemente el almanaque lo condenó, como dice mi amigo Julio Ernesto Vila, ¿no? Es un chico que no tiene carisma, perdió mucho tiempo, un mal manejo, me hago responsable de lo que digo. Un mal manejo. Sí, o por lo menos equivocación en el manejo de los intereses deportivos y de toda índole. Creo que eligió mal. Es cierto. Enrique, te pregunto, porque el otro día vi en Facebook, respecto de qué opinión tenés de el boxeador de Margarita, el Chino Maidana. Primero, bueno, un poco cómo se está terminando de manejar. Sé que por ahí te pongo un aprieto, pero no, yo quiero que vos digas tu parecer, porque yo no estaba de acuerdo con esa opinión y por eso quería charlar un poquito. Hablaste sobre un poco el que lo está manejando, el que está en el rincón, y sobre lo que es el Chino. En dos palabras, para que la gente entienda. Sí, sí. O sea, yo me pregunto, ¿es Maidana más de lo que mostró? Quizás estamos pidiéndole más de lo que realmente es. Mirando el récord de Maidana, tenemos a cuatro rivales de primer nivel. Estoy tocando de oído, no tengo ningún papelito. No, empezamos con Pero Kotelnik tuvo problemas, perdió. De Marcus Corley. Y lo que le sucedió con Amir Khan, que perdió. ¿A quién le gana? Estoy incluyendo a Víctor Ortiz de esos cuatro de nivel. Sí, sí. Pero le gana sufriendo, yendo al piso, Pero es realmente, me pregunto, Víctor Ortiz, ¿un hombre de primer nivel? Yo lo que decía el otro día aquí en el programa con Luis y comentábamos es que lo que a mí me despierta a Maidana y lo que me despertó en ese décimo round, que lo tuvo a maltraer y faltó un, sí, sí, una le mano faltó más. Le faltó un pasito atrás para tener lo que me despertaba Mike Tyson. Sí. Mike Tyson, bueno, cuando peleó con Luis, perdió y perdió bien con un gran boxeador, con Evander Holyfield. No son boxeadores como uno quisiera verlos con toda la técnica, pero despiertan algo de que uno sabe que en cualquier momento puede llegar ese golpe que lo tambalea al adversario. Y esa adrenalina no cualquiera la despierta. ¿Querés? Cuando Maidana contaba... Sí, no, querés repasar los combates, volteó a todos. No, a sí. Todos los derribos. Pero yo voy a coincidir en algo con Enrique. No es más que lo que vimos el chino. No, seguro que no. Lo que el chino que no. tiene es el yo título que yo le daría algo. Metafóricamente, que es decir, maestro, usted se recibió de guerrero. Usted se recibió de guerrero, usted tiene que ver con esta actividad, usted nació para boxear. Yo estaba en casa viendo la pelea y me levanté y, pero, y era una cosa que despertaba. Porque no tenía duda. A maltraer. Mismo después de la pelea, bueno, cuando Khan lo fue a saludar al vestuario al chino, el chino no estaba muy magullado y sin embargo Khan no. Khan tuvo que ir a hacer su consulta. Pero claro, bueno, son cosas que uno por ahí ve diferente y eso es lo lindo, que uno muchas veces la apreciación va sobre el gusto. Están los completos, están los que Enrique dice, hay gente que no va a dar más de lo que dio hasta ahora. No, seguro. Y él dice algo que es muy cierto, sufriendo. Lo que sucede que también es cierto de que lo limitado de su técnica y esa excesiva confianza que tiene él por la pimienta de sus puños no le dejan ver algunos aspectos técnicos que lo ayudarían a sufrir un poquito menos. Por ejemplo, Enrique, sabemos que hay gente que cobra más de lo que debería. Obviamente. Creo que está no solo está estancado técnicamente. Maidana, yo tal vez veo no tiene que más ha para retrocedido. Crecer, Enrique. Pero el tema es que creo que retrocedió técnicamente. Ahí tenemos el inconveniente. Podemos cambiar a un boxeador con una treintena de peleas, con un título del mundo ya en la espalda, o con una etapa campeonil sobre sus espaldas. ¿Se puede cambiar? ¿Es difícil cambiarlo? Yo opino de que es muy difícil y creería que no. Cuando entra... Creería que no, a esta altura de su carrera. Yo creo que llegó a una altura de la carrera que es lo que es. Y lo que es en radio también, que es otra tandita musical, una tanda acompañada de un tema musical, para darle la última vuelta, el resto, para ver si podemos convencer a los jurados de que hemos ganado un programa por demás de excelente. llamas en vena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. En recapados de cubiertas de camiones, un indiscutido. Recapados Niso, Sociedad Anónima. 9 de julio 1893, Casilda. Teléfono 03464-426-794, 426-818. En Zona Sur, agente oficial vigía es... Broyo, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Estamos repasando en Boxeo Planeta lo que viene en la 88.9 Radio Gran Rosario y en los minutos finales de un año que también tiene los minutos finales, todos queremos expresar gratitud, queremos expresar lo bueno o lo malo que nos ha pasado, queremos meterle garra para lo que viene en el 2011. Y hay que hacerlo, me parece a mí, con simpleza. Y desearle a los demás lo mismo que se desea a uno. No conozco ningún tonto que se desee lo peor. Salud, laburo, que podemos apuntar el vicio de lo que nos gusta. Y yo llamo vicio a ser solidario, a apoyar algo. En este caso, nuestro vicio, nuestra actitud de solidaridad tiene que ver con el boxeo. El boxeo que protege al ser humano de los flagelos más terribles que tiene la humanidad. El boxeo que nos genera amigos como Enrique, que está con nosotros, que me generó a mí el vínculo con Damián. Yo canto 60 y él canta 38 y encima hace boxeo y yo lo veo desde el año 57, 58, desde Luis Federico Thompson, desde que la información era Ingemar Johansson por ahí, Jack LaMotta, Rocky Marciano, toda esa banda. Y Enrique también tiene su historia y sabe tal vez más que nosotros dos juntos. Y Enrique está en un rincón y Enrique le dice a sus pupilos lo que le parece en ese momento. Nadie es perfecto en la vida y nadie va a acertar siempre, pero lo dice de corazón y desde el conocimiento. Desde ese rincón uno nota que él está boxeando con su pupilo. Está haciendo cintura, está tratando de salir de las cuerdas, está tratando de tirar el jab, de combinar, de hacer visteo, a ver si palanqueo en el momento que... ¿Así o no, Enrique? Y sí, perdemos un poco de salud en cada una de las... Es cierto. Pero bueno, comprometidos con un deporte, comprometidos con un ideal, y más allá del boxeador, tratar de encauzar al chico en este caso. ¿No? Enrique, gracias por estar, las puertas están abiertas, te vamos a molestar más de una vez, y en alguna oportunidad nos vas a traer a alguno de los pupilos. ¿Cómo no? Lo mejor para Cristian Díaz, el cariño para Norma y todos los chicos. Gracias. Damián. Bueno, yo... Ya terminando el año, agradecer a mi familia que siempre me apoya en esto, que es un poco lo que uno le gusta, a Guadalupe, a Alma y a Josué. Bien. Y bueno, también agradecerte, Luis, la oportunidad, como te he dicho en otras oportunidades, de aprender al lado tuyo esta actividad del periodismo, y en este caso del periodismo deportivo junto al boxeo. Desearte que tengas un muy buen fin de año y un año entrante próspero. También, Enrique, agradecerte y comprometerte, Enrique, de que, bueno, que puedas volver aquí a Boxeo Planeta. Aquí estaremos, sí. Gracias. Aníbal también, agradecerte por todo, sí, en estos 16 programas que llevamos juntos. Y bueno, gracias a todos. Lo mismo, yo para Federico, Agostina, Carmen, a toda la gente que quiero y sé que me quiere, y por supuesto, quiero finalizar con esto. A Rubén Sauro, que es el director de la emisora, muchísimas gracias, a toda su familia, a toda su gente. Y por supuesto, vos que estás del otro lado y sos oyente de boxeo, quédate con nosotros. H, y si vos sos boxeador, sos nuestro amigo. Será hasta el año que viene. Esto fue Boxeo Planeta. Lo que viene, Clásicos Inmortales en la 88.9 Radio Gran Rosario. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.